Hola amigos, bienvenidos. Y este video es algo muy especial. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los más populares. Por lo tanto, quise actualizar el tema, quise ampliarlo, quise contestar muchas de las dudas que ustedes han mencionado para que tengan más claridad de cómo manejarlo. El título es Sobrevive a la indiferencia de tu pareja. Bueno, lo primero que ya sé que se les viene a la mente es por qué esa persona que dijo amarme tanto ahora se porta indiferente. Pero recuerden que hay que seguir una lógica. La lógica es ir desarrollando la relación, ir viendo las etapas por las que pasa la relación. Al principio ya sabemos que cuando viene el enamoramiento, pues nuestro ser amado se porta lindo, atento, cariñoso, amable, gentil, te hace sentir como una persona única, muy deseada, especial, sientes su apoyo, su comprensión, su interés, todo su foco de atención está puesto en ti y eso es muy agradable, eso te llena el alma. Tanto si tú tuviste una infancia feliz, porque pues es un refuerzo adicional para ti, como si tuviste una infancia desdichada, porque si tu infancia fue desdichada, ahora el recibir tantas atenciones de tu amado o de tu amada va de cierta manera a compensar todo ese enorme sufrimiento. Estás en un estado de enorme alegría, de éxtasis, de gloria, te sientes maravillosamente bien. Ya sabemos lo bonito que es estar enamorado, bien correspondido y recibir todo este nutrimento emocional de parte de nuestra pareja. Pero, ¿qué pasa con el paso del tiempo? No en todos los casos, no se me espanten, no se me apaniquen, no en todos los casos, pero en muchos casos empieza a haber muchas diferencias entre el inicio de la relación y cómo van las cosas cambiando. Los cambios son naturales, pero algunos cambios son para bien y otros desafortunadamente pues no cubren las expectativas que teníamos y de hecho matan nuestras ilusiones. Algunos de los primeros cambios se dan cuando ya vemos a la persona tal cual es, con sus cualidades y con sus defectos. Aquí empiezan algunos conflictos, diferencias, desacuerdos, pero todavía hay interés, todavía hay intensidad, inclusive si hay pleitos y reconciliaciones, todavía sentimos que es una relación viva, no una relación muerta. Pero ¿qué pasa cuando ya no es tanto el problema los conflictos, sino que el problema es la indiferencia, la falta de interés de tu pareja? ¿Cómo se manifiesta la indiferencia? Pues tu pareja tal vez se sienta aburrido, aburrida contigo, fastidiado, ya no tengan tanto contacto físico como antes, ya no te platica sus cosas, ya no muestra entusiasmo para salir y tener actividades en común, ya no se preocupa tanto por lo que te pasa o no te pasa. Es más, hasta hay casos en que tal vez tu pareja antes era medio celoso o celosa y ahora ya no le importa, ya le vale. Si tú saliste a comer con algún amigo o amiga y a ti realmente te extraña y te sorprende el cambio de actitud. Este cambio de actitud puede darse de forma gradual, paulatina, o puede darse relativamente rápido y por completo te desconcierta. Y no puedes creer cómo aquella persona que te tenía casi casi en un pedestal, para quien tú eras tan importante, ahora está mostrando ese desapego, esa frialdad, esa indiferencia que te hace sentir que ya no eres amado o amada, te hace sentir que ya no eres especial, que ya no eres importante, puede llegar al grado que verdaderamente afecte tu autoestima, que te haga sentir que no vales nada, que te haga sentir humillado, despersonalizado, no importante, no merecedor de afecto. ¿Ven qué cambio tan brusco de las sensaciones que al principio te producía esta relación? Ahorita es de la noche a la mañana. más bien del día a la noche sería el cambio. ¿Cuáles son las causas por las que la indiferencia se genera? Son muchas. Algunas no son tan fáciles de explicar porque para todo queremos una explicación lógica y les recuerdo que en los sentimientos hay muchas variables. A veces es la rutina, a veces es que hay otra persona que capta el poco de interés de nuestra pareja, a veces simplemente se acabó el encanto. Hagan de cuenta como un globo que se desinfla, ya la misma persona que nos entusiasmaba, ya no sentimos lo mismo, ya no, y no necesariamente es por una causa muy específica. Pero yo preferiría que no se estén tratando de quebrar la cabeza de pensando en por qué ahora mi pareja es indiferente, sino más bien qué es lo que sí puedo hacer al respecto y qué es lo que no debo hacer al respecto. Porque acuérdense que yo soy más dada a ver hacia el presente y hacia el futuro que hacia el pasado. Ok, entonces, ¿qué es lo que no debes de hacer cuando tu pareja empieza a mostrarse indiferente? Lo primero, y aunque esto te va a costar muchísimo trabajo, es no interrogues, no preguntes. Si tú empiezas a preguntarle a tu pareja, bueno, pero ¿qué pasa? Es que te noto frío, distante, o es que pues ya no salimos, o es que hace mucho que no me haces el amor, o es que ya no tienes detalles y atenciones, es que ya no me mandas mensajitos de texto, es que noto que algo está sucediendo entre nosotros, dime por favor, tengo mucho interés en arreglar las cosas, yo todavía te amo. No te va a servir de nada, porque tu pareja no te va a decir qué es lo que le está pasando. Igual minimiza diciendo, ay, no es cierto, no exageres, pues ¿qué quieres? Aquí estoy, ¿no? Ya no me pidas más. O puede tener una contestación tan cruel como esta. No me pidas más de lo que te puedo dar. Hasta ahí. No, ya las cosas cambiaron, pero pues ni modo, ¿qué quieres que haga? Te dejan totalmente helado, helada. No era la respuesta que tú esperabas. No aclaraste absolutamente nada. Y por supuesto, además de no cuestionar, no caigas en la siguiente fase más intensa, que ya sería rogar, que ya sería chantajear, en el sentido de que empieces a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Si tú ya estás preguntando si te aman, lo más probable es que te estén dejando de amar, porque el amor se nota en las miradas, en las actitudes, en los gestos, en el entusiasmo que la pareja demuestra al querer estar contigo. A veces te van a contestar, sí, te amo. Pero por favor, una cosa son las palabras y otra cosa es el lenguaje corporal y otra cosa son las acciones. Normalmente cree más en las actitudes que en las palabras. Aunque te digan que te aman, si no te lo hacen sentir, no te sirve absolutamente de nada. Tú necesitas sentirte amado, necesitas sentirte valorado. No te conviertas en limosnero o limosnera de amor. No estés suplicando migajas de alguien que no te las quiere dar. Ojo aquí, nada más hay una observación importante. También tú revísate. No estoy hablando del caso donde tú eres excesivamente demandante, celoso, posesivo o posesiva y ya con un grado de codependencia extrema donde estás asfixiando a tu pareja queriendo refuerzos constantes y demostraciones continuas de amor. O sea, entiende que una relación sana, duradera, bonita, puede tener un punto de nivelación, donde ya no es tan intenso, pero no por eso significa que no te quieran o que no sea una relación satisfactoria para los dos. Si no caes en ese esquema de la codependencia, y de todos modos ves que tus peticiones son razonables, no son exageradas, no son asfixiantes, y aún así tu pareja no responde, es que sí ya estás en ese franco y absoluto caso de indiferencia por parte de él o por parte de ella. Bueno, ya tenemos el punto de no cuestionar y no rogar. Segundo punto de lo que no hay que hacer. No intentes reconquistar a tu pareja. Esto, aunque de entrada suene lógico para ti o que muchas personas te lo recomienden, a veces esto te lo recomiendan en revistas o parientes, familiares, hasta algunos psicólogos te pueden decir, no, lo que pasa es que descuidaste la relación. Ahora tienes que echarle ganas, hay que reavivar el fuego. Procuren salir solos en pareja, aunque sea una vez a la semana. O ni se diga si ya son un matrimonio con hijos, aparten tiempo para ustedes. Bueno, eso es lo que quieres tú, pero ¿cómo sabes qué es lo que quiere él o ella? Tal vez tus propuestas de reavivar la relación caigan en oídos sordos. De nada te sirve empezar a convertirte en el ser más cariñoso del planeta, siendo pues muy con muchos detallitos, con mucho romanticismo, con muchas atenciones, con mucho interés, inclusive hasta las sorpresas. Una de mis pacientes en cierta ocasión quiso sorprender a su pareja y de forma sorpresiva fue a su oficina a la hora de la comida para llevarlo a un restaurante exquisito a comer su comida favorita. ¿Sabes qué contestó él? Oye, ¿por qué no me avisaste? Yo tenía una junta. Ella iba toda arreglada, con mucha ilusión. Imagínate cómo se regresó a su casa. Yo no es que esté en contra de cuidar nuestra relación de pareja y tener atenciones. Aquí donde tienes que tener mucho criterio es distinguir si esas atenciones todavía le interesan a tu pareja. Otro caso fue también de una señora que dijo, no, tengo que reavivar mi vida sexual. Fue y se compró ropa interior toda sexy, se puso a estudiar libros de cómo hacerle el amor a tu pareja, preparó una cena exquisita con velitas, con música, y la pareja llegó y en lugar de sentir que wow, qué deseable, qué bonita está mi pareja, mi esposa, ¿sabes qué le dijo? ¿Sabes qué? Tengo sueño y ya cené. No es desquiciante que se comporten así, porque pues si tú estás haciendo tus esfuerzos de reconquista, esperas un premio, esperas una reacción positiva. Si tú estás sobre todo con algún sentimiento de culpa, que tal vez tú no hiciste lo suficiente y permitiste que cayera la rutina y que la relación fuera bajando de intensidad y ahora quieres reavivar el fuego, así te pares de cabeza, así vayas al gimnasio y bajes 20 kilos, así tengas el cuerpazo de Miss Universo, si eres varón, así le compres joyas y te la lleves a un viaje romántico. Si la otra persona ya no quiere, no sirve de nada, te va a hacer sentir terriblemente rechazado, devaluado, inclusive hasta abandonado. Tercer punto de lo que no hay que hacer. No se te ocurra empezar a alucinar. Alucinar es a decir, no, es que de seguro hay otra persona. Entonces me voy a convertir en detective, voy a estar revisándole su celular, voy a checar sus correos, voy a revisar sus pertenencias. Tengo que ver si es otra mujer y si es otro hombre quien me está quitando a mi pareja. Aunque cabe la posibilidad de que sí exista una tercera persona, el simple hecho que tú descubras, que tú caches a tu pareja mostrando interés por otra persona y se lo reclames, no necesariamente te garantice que va a dejar al otro o a la otra y que ahora se va a fijar en ti. Y menos trates de entrar en competencia con el otro o con la otra. Pero para eso, pues, no quiero abundar más, hay mi tema de infidelidad en una de las videocharlas, ahí puedes tener más detalles respecto a ese tema, pero sí lo quería yo mencionar como también un grave error cuando notas a tu pareja indiferente. Bueno, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Ya te dije los tres errores principales de lo que no hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Si después de tus esfuerzos razonables, dije razonables, no dije que te humilles, no dije que ruegues, no dije que te pares de cabeza queriendo llevar a cuestas todo el peso de sacar adelante la relación, pero tú te das cuenta que no hay la más mínima reacción positiva. Inclusive si has intentado decirle a tu pareja, bueno, vamos a un encuentro matrimonial, vamos a una terapia de pareja, mira, te traje este libro, mira, ve este video, mira, escucha esta conferencia. Si tú ves cero reacción, no forces la situación. Créeme, mucha gente viene conmigo a terapia de pareja, pero yo sí requiero que haya aunque sea un mínimo de interés. De nada me sirve que me traigan a alguien jalado de las orejas, forzado, porque la persona va a estar como de mala cara, de mal modo. No va a estar con la receptividad necesaria para poder trabajar a profundidad sobre los problemas, sobre las diferencias, sobre las carencias que hay en esa relación que están generando esa enorme indiferencia. Créeme, tiene que haber voluntad. Bueno, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Primero, protégete. Es importantísimo que empieces a cuidar de tu corazón, porque no nos damos cuenta qué tanto quedamos, como dice la canción, en deuda contigo mismo. Si tú le dedicas un esfuerzo extremo a una relación que está decayendo, te vas a descuidar, vas a quedar en deuda contigo mismo. Porque todo tu foco de atención, de energía, de esfuerzo, va a estar dedicado a luchar o a salvar o a todas esas palabritas que saben que no me gustan, la relación. Y te descuidas. Descuidas muchas cosas de ti. Puedes descuidar desde tu salud, porque no duermes, porque puedes comer por ansiedad, porque tienes muchísimo estrés. Porque pues lo mismo te ha hecho descuidar actividades como, no sé, ir al gimnasio y hacer ejercicio, ya subiste de peso. Y ni siquiera estoy hablando de que esto lo tengas que hacer para mantenerte como una persona atractiva para tu pareja, sino porque se trata de tu propio bienestar. Estás tan interesado o interesada en que la otra persona vuelva a cuidarte, vuelva a ver por ti, vuelva a ser tu fuente de apoyo y de sustento emocional, que tú ya no te estás cuidando a ti mismo o a ti misma. Esa parte es básica, que te vuelvas a cuidar. También recupera, aunque todavía no hayas terminado la relación, ojo, todavía puede ser ante las señales de indiferencia y después de los esfuerzos razonables. Vuelve a reactivar tu círculo social, tus amistades, tanto las amistades antiguas como las amistades nuevas que puedas tener. Asiste a cursos, a clases, a conferencias, a cosas que a ti te motiven y que a ti te llenen. No tienes idea qué tanto de pronto te cae como un balde de agua helada cuando ya hay una ruptura, darte cuenta que toda tu vida se quedó en pausa. Es más, yo también he visto casos donde me dicen, finalmente después de la indiferencia hubo una ruptura y me quedé absolutamente solo o sola. Mis amigos pues ya ni me invitaban porque yo nunca aceptaba, siempre mi principal foco de atención era mi pareja, y de hecho mi pareja hasta en su momento, cuando tenía interés, me chantajeaba diciendo que yo tenía preferencia por otras actividades, por lo tanto las fui dejando. Y te quedas en un vacío absoluto. Vete preparando, porque no necesariamente tu pareja va a volver a amarte como antes. Si tú te aferras a que reaccione, a que reconsidere, a que recapacite, puedes llevarte una enorme desilusión. Reactiva tu vida social. Empieza a ver también cómo andan tus finanzas. Acuérdate que más vale estar prevenido. Y no estoy siendo negativa, créeme, pero sí prefiero ser como cautelosa, como un poquito previsora ante alguna situación que se te puede salir totalmente de las manos. Es muy importante que te rodees de gente que sí te valora, porque si tu pareja te trata como si tú no existieras, como si fueras el hombre invisible o la mujer invisible, pues es muy agradable que otras personas te digan que tú vales, que eres inteligente, que eres agradable, que tienes buen carácter. Yo sé que no te va a llenar de la misma manera, De hecho, ya me lo han dicho, y acuerden que siempre doy reconocimiento a los pacientes, que ustedes han sido mis grandes maestros. Me han dicho, se me viene a la mente el caso de una chica que me dijo, mi novio está muy frío, muy indiferente, inclusive traté de darle celos y estoy empezando así como que a coquetear o a salir con otras personas. Tengo dos o tres pretendientes que mueren por mí, que me quieren bajar el cielo, la luna y las estrellas. Y eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es que él me vuelva a querer. Fíjate qué curioso cómo es la mente humana. Puedes estar rodeada de los elementos que tú tanto necesitabas, de cariño, de apoyo, de afecto, de compañía. Pero si vienen de otra persona y no vienen de él o de ella, de quien a ti te interesa y quien se está mostrando indiferente contigo, como que no te saben, como que no te llenan. ¿Has convertido de alguna manera, ante la indiferencia de tu pareja, a ese ser casi, casi como si fuera tu medicina emocional? Aquí sería bueno que complementes lo que digo en este video con lo de la codependencia. Tengo otro video de codependencia que también te puede ayudar. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Si ves que ya estás en un estado de depresión, en un estado de absoluta devaluación de tu persona, con la autoestima por el piso, donde sientes que por más esfuerzos que hagas, nada te va a funcionar. Tampoco te pongas a quejarte con parientes, con amigos, con personas que lo único que van a hacer es como meterte más el dedo en la llaga, aunque sean bien intencionados. Si, por ejemplo, tú te das cuenta que tu novia ya no te quiere, ya lo estás sintiendo en sus actitudes, y encima de eso tus amigos te dicen, oye, no seas tonto, pues date cuenta, esa chava no te ama, ¿tú crees que con eso te vas a sentir mejor? Para nada. Aunque te lo estén diciendo así como para que reacciones y para que la dejes, de todos modos, el que otra gente te refuerce que tu pareja no te ama, que ya no le importas, lo único que va a hacer es hundirte en un pozo mucho más profundo de dolor. Sí sería muy importante, aquí sí, por favor, que acudas a terapia, pero ya a terapia individual. Ya intentaste, ya pudiste haber sugerido a tu pareja que fueran a terapia ambos para ver qué había todavía rescatable en la relación. Pero si no, ve a terapia tú. Necesitas que te den contención, que apuntalen tu autoestima, que te den herramientas para que tú puedas recuperarte. Una frase que una vez me dijo una paciente me impactó mucho. Me dijo, Lucy, originalmente yo vine aquí buscando recuperar a mi pareja. Y ahora, gracias a ti, a quien recuperé fue a mí misma. ¿Sí ven el cambio de enfoque? Yo sé que la pareja es muy importante. Yo sé que hay que echarle ganas a una relación, que no hay que descuidarla, que hay que poner todo lo que está al alcance de tu mano, dentro de los parámetros de dignidad que siempre he insistido. Pero no por eso te descuides. No por eso. Si ya estás notando señales de indiferencia extrema, dejes a un lado tu propia dignidad y pongas tu corazón en manos de alguien que realmente ya no quiere estar ahí. Hago también una pequeña excepción. Puede haber momentos en que tu pareja no te preste tanta atención como tú quieres, no te dé todas estas señales de cariño, por circunstancias muy específicas. No sé si está pasando por alguna enfermedad, si acaba de quedarse desempleado, si tiene una crisis personal que está consumiéndolo o consumiéndola por dentro. Pues es obvio que en ese momento tiene como que otras prioridades, que no necesariamente tú vas a ser la primer persona en su lista. Pero aún así, si tu pareja todavía te ama y tiene interés, aunque esté pasando por la peor de las crisis, tú vas a notar que de alguna manera se apoya en ti. No totalmente, no es que tú le resuelvas la vida. Yo ya he dicho que tú no puedes tomar un rol distorsionado de convertirte en su papá o su mamá o su psicólogo o su maestro. No es que rescates a la otra persona. Pero si hay amor en lugar de indiferencia, aún la crisis por la que esté pasando, puede saber que cuenta contigo porque también tú vas a estar ahí para él o para ella. Si te da pretextos como que, ay, pues no te puedo ver porque tengo mucho trabajo, o no me presiones porque ando deprimido, o estoy confundido. No. A mí que no me vengan con eso de que estoy confundido. Les voy a hacer una diferencia muy importante entre lo que es una persona confundida y una persona ambivalente. Si alguien te sale con el pretextito de que estoy confundido, eso es lo que es un pretexto. Pero si te dice estoy confundido, eso te da un rayito de esperanza. Y tú te aferras a la idea de que cuando se le quite la confusión, cuando recapacite, va a darse cuenta que tú eres el amor de su vida. No, la persona está ambivalente. Ambivalente significa algo muy claro, que una parte, un porcentaje de él o de ella, todavía quiere estar ahí y otra parte ya no quiere. Haz de cuenta, no sé, en un caso de indiferencia puede ser como un 80% que ya no quiere, que ya no quiere estar ahí contigo, que ya no te aman, que ya no le interesas como pareja, y un 20% que pues todavía no toma la decisión final. Y aquí viene otra pregunta que nos mata ante estas situaciones. Bueno, ok, ya me di cuenta que es indiferente, ya me queda claro que no me quiere, ya no hay ninguna señal que a mí me dé esperanzas de que las cosas vayan a mejorar. Entonces, ¿por qué sigue aquí conmigo? ¿Por qué no define? ¿Por qué, ahora sí, que como dice la canción, tómame o déjame, ni quiere hacer algo contigo, ni te acaba de soltar? Entonces te quedas ahí como bailando en el limbo, no puedes rehacer tu vida, pero tampoco puedes rehacer tu relación de pareja. ¿Por qué se quedan contigo? Por muchas causas. Una es, cuando hay otra persona, pues puede ser que están esperando a ver si le funciona o no la otra relación, y ahí te tiene como refuerzo, o sea, en el caso de que pues pueda rebotar contigo. En el caso de algunos matrimonios, no toman la decisión final, pues a veces es por los hijos, por cuestiones económicas, por cuestiones de la flojera que da cambiar de vivienda, a veces es por cuestión de pues presiones sociales o presiones religiosas, pero aún con esos pretextos o con esas causas, y aunque todavía esté tu pareja oficialmente contigo, o sea, que no te haya dicho ya quiero terminar la relación, si ya no te da muestras de querer que la relación vuelva no exacto a como era antes, sino que más bien trascienda a un nivel de mayor madurez, eso significa que el fin ya está muy cerca, aunque no sea oficial. Y el último comentario que quiero hacer es este. ¿Qué pasa si de plano ya llegó al tal grado la indiferencia donde tú fuiste la que finalmente tomaste la decisión? Porque si tu pareja está indeciso, tarde o temprano, tú tienes que decidir. Ya no puedes seguir viviendo así. Si tú terminas la relación, o si la otra persona dice, bueno, está bien, ya, mejor terminamos, mejor hasta aquí la dejamos. Pero pasa un poco de tiempo y después te buscan y te empiezan a mandar los dichosos dobles mensajes. Tú ya finalmente, con todo el dolor de tu corazón, estabas aceptando la idea de que la relación había llegado a su fin y todavía te hablan y te dicen que te extraño o pues, ¿por qué no vamos a tomar un café? No te me emociones, por favor. No creas que esas pequeñas señales de dar atención nuevamente a tu persona significan que ya recapacitó y que las cosas se van a componer. Tú necesitas ahora sí que acciones, no nada más migajitas, sino acciones contundentes. Verdaderamente notar el entusiasmo, el interés, el deseo de que la relación mejore. Si tú te conformas con alguna salidita o con sexo esporádico o con alguna llamadita que pues, te hablé para ver cómo estás, no, por favor, no significa que ya se acabó la indiferencia. Significa que tu pareja, con esos dobles mensajes, lo único que hace es inquietarte, alterarte. De hecho, puede hasta retrasar tu recuperación. Ok, yo sé que esto es complejo, pero pues creo que aquí cubrí los puntos más importantes. Te pido, por favor, que lo complementes con algunos otros de los videos. Ya mencioné algunos. También me gustaría mencionar el de las 10 etapas de la relación de las parejas, para que veas si todavía estás a tiempo de poder hacer algo, o si más vale tirar la toalla. Y tirar la toalla no significa que seas cobarde, no significa que no te importe la otra persona. Significa que tienes dignidad y que por mucho que lo quieras o la quieras, te quieres más a ti mismo. Hasta la próxima.